No, a mí me parece que ya es exagerado esto, porque se ha dado esto en estos últimos tiempos, varios aumentos y prácticamente son infundados. Lo que vemos desde la comunidad, de qué manera los concejales le van facilitando a los empresarios con mucha facilidad el aumento y no hay mejora. Por ejemplo, hay unidades muy viejas, las máquinas expendedores de boletos están prácticamente hace como más de 15 años tratando, o sea, hay pedidos, nunca se ha cumplido. Y bueno, y ahora hay una rebaja de combustible para la Patagonia. También sabemos que el municipio o la provincia de alguna forma ayuda a la empresa, hay algún tipo de subsidio para el combustible, así que creo que es directamente una estafa o que se le está haciendo al pueblo. En esto yo creo que los que tienen mucha responsabilidad son los concejales, y creo que si esto continúa, el pueblo tendría que movilizarse al municipio, porque a ver qué están haciendo los concejales o qué arreglo tiene con los empresarios. Porque la verdad que para la gente que vivimos en el barrio Lavalle ya es demasiado caro el transporte urbano. Señor, coméntenos su opinión sobre este posible aumento en el boleto de colectivo. Dentro de todo, ¿qué puedo opinar? Que no es mucho, pero tampoco es poco. Porque la gente se mueve a través del colectivo, ¿no es cierto? En cambio, si toma un taxi, los precios hoy por hoy están por las nubes, porque un pasaje de acá al barrio Lavalle sale 50 pesos, con uno con 15 pesos va y viene al barrio, así que esa es mi opinión, creo que no es caro. Si fuera más caro, sí. Lo que tienen que arreglar los colectivos, sí, porque es un desastre. Eso sí. El servicio no es muy bueno. No, es pésimo. Pasa cuando quieren y anda cuando quieren. Aparte, la gente discapacitada necesitan cómo subirse al colectivo, porque hay gente que no se puede subir. Y eso, creo que tendrían que tener una rampa para subir a la gente discapacitada. Nosotros no le aumentaron nada, yo soy jubilado y no le aumentaron nada. Y ahora dice que van a bajar el combustible, así que para mí está de más. Bueno, yo pienso que el aumento, no tendría que haber aumento, más con la carestía de vida que tenemos hoy en día, no estamos para aumento, ¿viste? Porque ahora si hay que usar la tarjeta, ¿viste? Y para uno que viaja todos los días es imposible, a veces no te alcanzan los 6 pesos para viajar, entonces tenés que contar con cuánto dinero para el mes, ¿viste? Que tenés que ir y venir, ahora hay que andar caminando mejor, ¿o no? Yo pienso que sí, eso sería lo ideal. Caminar, porque es mucho, el aumento si se va más de 6 pesos, no sé, no tengo ni idea cuánto. ¿Qué piensa del servicio del colectivo? No, el servicio para mí siempre fue bueno, no tengo de qué quejarme, así que no, para mí fue bueno, está bueno, no tengo otra queja que hacer. ¿Y de la implementación de la tarjeta SUBE que se va a usar? Y bueno, esa me tiene un poco preocupado, porque tenés que contar con 25 pesos o 30 y para comprar la tarjeta, más cargarle un crédito, creo que es así, no estoy muy segura. Y bueno, y de ahí, viste, va a su curso. Y bueno, si no, ¿qué va a hacer, viste? Habrá que caminar, ya te digo, habrá que caminar. Uno que vive lejos, viste, está bravo. Que hay lugar.